Seguimos con Pasajeros sin Billete y su tema Luna Lunera. De las empresas nacionales y multinacionales. Que ahí lo tienes. Saltar.